Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es martes 17 de noviembre de 2015, aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Como siempre, te saludamos a través de nuestro grupo de comunicación en la radio, en el 101.4 Teleelche, en Radio Marca, a través de la TDT en Teleelche, por supuesto, y a través de nuestro portal multimedia teleelche.es. Allí puedes ver o escuchar la tele o la radio, y si nos sintonizas a través de tu móvil, de tu tablet, ya sabes que puedes hacerlo a través de la app Teleelche, incluso también por TuneIn Radio. Saludos, buenas tardes. En Elche ha vuelto esta mañana los entrenamientos con el único objetivo de afinar la puesta a punto para el difícil compromiso del sábado frente al Alavés. Rubén Baraja recupera efectivos. Miguel Ángel Cifuentes, Mandy y Nicos Vergos. La única baja será la de Lolo, que hoy ya ha entrenado. Eso sí, aparte y además junto a Cifu, que también se recupera de sus molestias musculares. Ambos lo han hecho con el readaptador, aparte del grupo en el campo anexo. Atención especial a la brecha de Armando, que entrenó con precaución, no debe tener mayores problemas para jugar el sábado. Y también, en este caso, precaución con Alex Moreno, no entrenó con el resto del grupo. Ha tenido el trabajo de recuperación en el gimnasio porque, recordemos, se retiró con un esguince de tobillo en el ancho carro de Lugo. Hoy ha sido protagonista en la rueda de prensa el defensa lateral derecho Isidoro, que ha afirmado que en los últimos partidos han recuperado el estilo, que Baraja les ha abierto los ojos tras los varapalos, las goleadas contra Llagostera y Mirandés. Isidoro. Bueno, al final el que no abre el míster, el que no abre los ojos, porque tenemos que volver a... no dar un paso atrás, sino poner los pies en el suelo, decir qué somos, en qué somos buenos, cuáles son nuestras características y no intentar caer en el juego que la mayoría de los equipos hacen en segunda división, que es un juego más físico. Nosotros tenemos otras cualidades y bueno, como bien nos lleva el míster, es que tenemos que tener balón y explotar nuestras características así. Pues es exactamente lo que nosotros pedíamos hace unas semanas cuando vimos el cambio radical que experimentaba el equipo de jugón a mucho más conservador y especulador. Afortunadamente, pues el técnico ha visto que el juego del equipo donde más resultado y rendimiento da es precisamente teniendo la bola, intentando jugar al fútbol, eso sí, siendo prácticos a la hora de defender y no complicarse la vida. Sí te aprietan, pero cuando no te aprieten, como el caso del Lugo, pues a jugar, que tienes peloteros para ello. Hoy hablaremos con Sergio Pellegrín, uno de los héroes del ascenso e indiscutible para Bordalás. Y es que el Alavés, con Bordalás, con Pellegrín, Carpio, Juli, pues es una sucursal de ex blanquiverdes. Seguro que para ellos el partido del sábado va a ser especial. repasaremos los datos que nos deja la última jornada. Un Elche que sigue sin haber ganado nunca en su historia al Lugo en partido oficial. Son ya 5 duelos con 2 empates y 3 derrotas. Eso sí, por primera vez no perdió el Lugo, o lo que es lo mismo, por primera vez puntuó. Es cierto que se han enfrentado pocas veces. Y a nivel institucional, destacar que Juan Irles ha presentado su dimisión como patrono de la Fundación, como ya hiciese hace unos días Vicente Javaloyes. Quedan, por tanto, 9 patronos de la Fundación, eran 12, ahora mismo quedan 9 y veremos si siguen el mismo camino. No olvidemos que el propio presidente Juan Serrano, antes de convertirse en presidente del Elche, hablaba de que la Fundación tiene que refundarse. Pues parece que se han dado cuenta algunos ya de los patronos que hay que dejar paso y que la Fundación tiene que estar controlada por muchos y buenos ilicitanos, entre ellos pues el propio presidente, algún miembro del consejo, miembros de las instituciones más importantes de la ciudad, ex presidentes, accionistas importantes. Tiene que haber una importante representación en la que también debería estar pues un colectivo de los aficionados o de las peñas, en definitiva, para que estuviera bien controlado precisamente el capítulo y la gestión económica, para que no vuelva a suceder jamás lo que al Elche Club de Fútbol le ha sucedido. Bueno, pues vamos ya con toda la información, como siempre aquí en la sintonía del deporte, ya sabes, 101.4. Yo no sé qué tendrá la gente con el verano, la playa, las fiestas, uf. A mí me encanta el otoño, volver de vacaciones, reencontrarse con el jefe, el frío, me pongo un jersey y hace calor, me lo quito y llueve, y volveré a estar blanquito. Si es que no hay nada como el otoño. No podemos cambiar el otoño, pero sí hacer que te guste. Hasta el 30 de noviembre, disfruta de precios espectaculares en toda la gama Volkswagen. Acércate ahora a nuestros concesionarios. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera, puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orch 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Dicen que cada uno tiene su paraíso ideal. Unos sueñan con islas desiertas, otros con nirvanas llenos de señoritas, u Olimpos con musculosos señoritos. Sí, todos somos distintos, pero hay un paraíso en el que todos coincidimos. Firauto Expocar, el paraíso de todos los vehículos, todas las marcas, todos los modelos y todo el mundo del motor. Del 20 al 22 de noviembre en IFA. Estoy en el paraíso. Ven a las tiendas Excep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Excep Moda Sport. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Aquí continuamos en el 101.4. El Elche ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, en la cabeza, en la mente, volver a ser fuerte en el estadio. El Elche parece que ha recuperado el timón, va otra vez sobre los mismos raíles de las primeras jornadas, sabiendo lo que juega, ha recuperado el estilo, posiblemente sea un estilo más definido, en el sentido de que no hay que dar concesiones, o al menos tantas concesiones al rival. No olvidemos que el Elche sigue siendo uno de los equipos más goleados de la categoría, y evidentemente ahí Baraja, pues yo creo que se ha remangado y ha visto cuál es el problema, y por eso a partir de ahora vamos a ver un equipo, ojalá lo veamos como lo vimos en Lugo. Yo creo que también tiene mucho que ver con la manera de jugar en Lugo, pero con una presión más alta, para robar la pelota e incomodar al rival. Cuando tienes el balón jugándolo, que eso es lo que nos faltó, pues, por ejemplo, el día del Leganés, sobre todo en la primera parte, porque el Elche tiene jugadores, tiene buenos peloteros, tiene ahí cancheros, ¿no? como dicen en Argentina, y no puedes renunciar a lo que te ha dado el resultado. Yo creo que es normal lo que pasó con aquellos dos mazazos que el Elche sufrió con las goleadas y esos 8 goles encajados en 2 semanas consecutivas, en 7 días prácticamente, en Palamós contra el Llagostera y luego aquí contra el Mirandés. Ahí, como el boxeador, cuando te dan un puñetazo, pues se tambalea y cae al suelo, pero poco a poco se ha ido recuperando y ha vuelto a recuperar el estilo. Vamos a seguir viendo, ojalá, a ese Elche que sabe a lo que juega, que tiene un estilo definido, que va a ser más pragmático a la hora de sacar la pelota. Cuando no te aprieten, pues la juegas; cuando te aprieten, pues no te tienes que ruborizar en dar un balón largo. Y bueno, pues a partir de ahí yo creo que el Elche está siendo muy regular, teniendo en cuenta que ha jugado ya prácticamente contra de los 10 primeros. Solo le falta el Córdoba, que está en ascenso, y el Alavés, que viene el sábado. El resto ya has jugado contra todos ellos. Oye, estás a un punto del playoff y estás a un punto del tercero. Bueno, para el sábado, buenas noticias, porque el técnico recupera a Mandy. Ya ha cumplido el partido de sanción. En ese sentido, ahora ya van a estar pendientes otros futbolistas. Armando ya está apercibido de sanción, tiene 4 cartulinas amarillas, y si diese una amarilla la próxima jornada no podría jugar, pues, por ejemplo, en Albacete, que será el próximo desplazamiento. Bueno, pues ahí recupera Mandy, recupera Nikos Bergos, que ayer jugó los últimos 32 minutos de partido, no fue titular en la derrota de la selección Elena sub-21 de la selección griega frente a Hungría. Jugó en Gior y perdió 2-1 Grecia. El primer partido con él de titular sí ganó, y además con goleada le cascó 5 Grecia a Liechtenstein, marcó el 1. Y bueno, pues Nikos Bergos se incorporará mañana a los entrenamientos. Mandy, lo normal es que vuelva al 11 titular en detrimento de Pelayo. Y luego en la enfermería, pues, va a estar muy pendiente. La buena noticia es que Cifu y Lolo han entrenado aparte, pero han entrenado. Lolo mostrando buenas sensaciones. Si nos atenemos a las palabras de Rubén Baraja el viernes pasado en la previa del partido frente al Lugo, decía que Lolo esperaba que estuviera para final de esta semana o principios de la que viene. Es decir, si hasta el momento no ha entrenado con el grupo, a día de hoy, martes, lo normal es que no vaya a haber prisa con él. Y más teniendo en cuenta que el Elche ha superado la barrera psicológica de su ausencia, que al principio se notó, y bastante, sobre todo en esas 2 goleadas. Por tanto, la única baja ahora mismo yo diría que va a ser la de Lolo. Eso no significa que tenga la alta médica esta semana. Cifu hoy ha entrenado con mucha precaución, pero yo creo que podría llegar a tiempo. Alex Moreno no ha entrenado con el grupo, ha hecho trabajo de recuperación en el gimnasio, es un esguince leve, es decir, que también podría jugar, podría llegar. Y luego Armando sí ha entrenado con el resto, pero vamos, con un peto aparte, un peto naranja, para que todo el mundo pues no chocase con el de cabeza. Vamos, no tiene una brecha ahí con algunos puntos, que para sí los quisiera el equipo en la clasificación, pero vamos, a él le ha tocado llevarlos en la cabeza. Por tanto, todo parece indicar que va a tener a toda la plantilla a disposición, excepto uno, que sería Lolo, que también está ya a las puertas de tener el alta médica. Algunos datos que nos deja la última jornada. Pues, por ejemplo, que Baraja sigue sin repetir equipo titular esta temporada. Lleva 13 partidos de liga, 13 equipos diferentes. Y esta semana no creo que repita. Si entra Mandy, ya no repetirá. Si entra Cifu, todavía menos. Y estamos hablando de 2 titulares indiscutibles. Lo normal, que vuelva Mandy por Pelayo. Si Cifu está bien, que volviese por Alex Moreno, aunque ambos están saliendo de molestias. Alex Moreno con ese esguince de tobillo que se produjo en Lugo, y Cifu con ese problema le impidió estar al 100% en Lugo, y yo creo que con buen criterio se decidió que no forzase. Por tanto, pues ahí estarían las novedades. Mandy por Pelayo, y veremos si Cifu por Alex Moreno. El resto, lo normal es que no lo toque, que no cambie nada. Hay un dato muy relevante, y es que el Elche esta temporada ha ido muchos partidos por detrás en el marcador. Los franjiverdes fueron a remolque en un encuentro, una vez más, en Lugo, y esta temporada han empezado perdiendo en 8 de las 13 jornadas de liga. Ojo al dato, como diría en sus buenos tiempos García. Solo marcaron primero, el Elche solo ha marcado primero frente al Nastic 1-0, contra el Huesca acabó ganando 1-3 y contra el Oviedo acabó empatando a 1. El resto siempre ha ido por detrás. En 6 de las 7 últimas jornadas encajaron gol primero. Los de Baraja no empiezan ganando un partido desde el día del Oviedo. Ese fue el único encuentro del curso en el que, yendo por delante, se dejaron puntos. Ojo este dato. De los 8 partidos en los que el Elche ha ido por detrás en el marcador, los ilicitanos consiguieron sumar 10 puntos. Merced a 3 remontadas. Iban perdiendo frente al Bilbao Athletic y acabaron ganando. Iban perdiendo contra el Almería y acabaron ganando. Iban perdiendo con Osasuna y acabaron venciendo. Y una igualada, la de Lugo. O sea que este Elche tiene bastante capacidad de reacción. Y luego hay otro nombre propio, ¿no? El de Sergio León, que marcó su 7º gol de la temporada en Liga, el 8º en competición oficial, contando el de Copa. En toda la temporada pasada hizo 9 goles con el Llagostera. Ya está a solo 2 goles de este registro en Liga y a 1 contando todos los partidos. Y sus goles siguen siendo sinónimo de puntos. Eso sí, ya no de victoria. Porque hasta ahora sus goles siempre eran sinónimo de victoria. Con el empate en Lugo ya no siempre, pero suman. Ha marcado en 6 partidos, 5 triunfos y un empate. Cada vez que ha marcado, 5 triunfos y el empate de Lugo. En su carrera recordamos que ha marcado en 45 partidos y solo ha cosechado 4 derrotas. Con el Elche y el filial ha marcado en 16 partidos, 12 victorias y 4 empates. Es decir, si Sergio León marca, ganas casi seguro o como mínimo empatas. Ahí están sus números y las estadísticas. Además, el andaluz, ojo a este dato, es especialmente eficaz en torno a los minutos 70 de los partidos. Esta temporada ha marcado 5 goles entre el minuto 70 y el 74. Le ha cogido gusto a esa franja de minutos. Al Almería en Liga le marcó en el minuto 70. Al Bilbao Athletic en el 71. Al Lugo el otro día en el 71. Al Huesca le marcó en el 73. Y al Almería en Copa en el 74. Puede entenderse que es simplemente una casualidad. Yo nunca he creído en las casualidades, pero desde luego esto lo parece. Son algunos de los datos de un Sergio León que se ha colocado a un solo gol de los líderes del trofeo Pichichi en segunda. David Rodríguez del Alcorcón y Yuri de la Ponferradina, que llevan un gol más. 8. Él lleva 7. De hecho, comparando con el último gran goleador que el Elche tuvo, Jorge Molina, temporada 2009-2010, que además acabó con 26 goles Pichichi de segunda división aquella temporada. Los últimos 4 los marcó contra la Real Sociedad, que aquí ya no se jugaba nada, estaba ascendido. A estas alturas Jorge Molina llevaba un gol menos que Sergio León. Y es que Sergio León, hablando solo de la Liga, ya la Copa está olvidada, lleva 7 goles en 13 partidos, a más de medio gol por partido. Es decir, si le respetan las lesiones y juega todo como está jugando, excepto los minutos que le quita el míster en las segundas partes, estamos hablando de que marcaría una media de medio gol, un poco más por partido. 42 partidos, pues eso, 21, 22, 23 goles. Si sigue con esta media. El Elche ha encontrado, sin duda, su goleador, su Pichichi, y tiene 26 añitos. Va a más. Una pausita, abro escaparates y continuamos. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39€ al mes. Si eres menor de 25 años, 35€. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19€ al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70€. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Si tienes un helado en la mano, o te lo comes ya, o se derrite ya. Si te cruzas con la mujer de tu vida, o le dices algo ya, o te arrepientes ya. Si ves el nuevo Seat Ibiza totalmente equipado por 8.900 euros, simplemente te lo compras ya. Porque el nuevo Seat Ibiza super equipado por solo 8.900 euros tiene que ser ya. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Juan, te mando este mensaje desde mi Seat León Connect con Samsung Galaxy A3 por 13.900 euros, equipado con cámara de visión trasera, radio Media System Plus, llantas de aleación y gracias a la tecnología Full Link podemos estar más conectados que nunca. Luis, estoy en el asiento de al lado. ¿Ves cómo estamos muy conectados? Nuevo Seat León Connect por solo 13.900 euros. Red de concesionarios Seat. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ven a las tiendas Xtep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Xtep Moda Sport. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El partidazo que vamos a vivir el próximo sábado se empieza a vivir ya, pues con especial intensidad, porque no todos los fines de semana te visita un equipo, pues en donde hay tantos ex blanquiverdes y que muchos de ellos pues han escrito páginas bonitas en la historia del Elche y de fútbol. El próximo jueves hablaremos con el que fuera técnico del Elche, con José Bordalás, pero hoy lo hacemos pues con un hombre que puede presumir de haber conseguido un ascenso a primera división, de haber jugado aquel playoff de infarto, marcando aquel golito que por desgracia no subió al marcador y que quién sabe si pudo ser el del ascenso. Bueno, pues un hombre que ahora mismo está en las filas del Alavés y que el próximo sábado pues va a ser rival. Nos costará verlo con otra camiseta después de tantas temporadas en el Elche. Sergio Pellegrín, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo va la vida por Vitoria? Bien, bien, muy bien, muy muy tranquilo, la verdad que adaptado ya a mi nueva vida, un poquito más de frío que en Elche, pero bueno, que hay que adaptarse, ¿no? Yo estoy contento como están yendo las cosas en el aspecto personal y en el aspecto colectivo. Y además jugando, ¿no? Sí, jugando, desde el principio el míster confió en mí y bueno, salvo dos partidos que me perdí, uno por unas molestias físicas y otro por una situación personal. Lo demás lo he jugado todo, estoy gozando la confianza y bueno, pues, la verdad que contento. El vestuario muy bien, el club bien, la ciudad muy bien, entonces bueno, pues el cambio la verdad que me ha venido bastante bien. Sí, porque hay que recordar que Sergio Pellegrín ya son, creo que son 36 añitos ya, ¿no? Sí. No está mal, ya. No está mal, ¿eh? Creo que sí. Vas camino de los 500 partidos, ¿eh? Bueno, los he superado ya, los 500. ¿Los has superado ya? En todas las competiciones he superado los 500 partidos, ¿eh? Pues, sí. Ojalá pueda jugar muchos más. Yo desde luego no me pongo un tope, yo quiero seguir jugando. Me parece que te lo comenté el año pasado, para enero, por ahí. Creo que no tengo intención de retirarme, me encuentro muy bien físicamente, he renovado mi ilusión, mi motivación, y bueno, no le pongo un tope, lógicamente ya es evidente que no puedo decir que voy a jugar 500 partidos más, pero sí que es verdad que no quiero tampoco ponerme una fecha límite ni un tope. Sergio, ¿cuál es el secreto de esa longevidad? Porque siempre se habla en el mundo del fútbol que a partir de los 30 ya uno empieza a ser mayor, a partir de los 34, 35 de mayor pasas a viejo. ¿Cuál es el secreto? ¿La ilusión? ¿El renovarse? ¿El cuidarse físicamente? ¿El vivir para el fútbol? ¿El llevar una vida ordenada? ¿Un cúmulo de todas estas circunstancias? Sí. Sí, quizá un cúmulo de todo, ¿no? El llevar una vida ordenada, el cuidarse, el, a mí realmente me apasiona todo lo que hago. Desde pequeño lo he vivido con mucha profesionalidad, siempre me ha gustado estar en las mejores condiciones y he tenido también la suerte de no tener lesiones graves. Bueno, tuve la famosa lesión de pubis que me apartó un tiempecito, que pensaba que podía ser definitiva para mí, pero no lo fue. Entonces, bueno, pues a partir de ahí dije, bueno, pues hasta donde llegue, y de momento, pues bueno, no tengo límites. Es verdad que el principal factor para cualquier persona, no solo para un futbolista, para hacerlo, para trabajar, para conseguir cosas, es que le apasione lo que hace. Si lo hace obligado a disgusto, pues lógicamente eso tiene una fecha de caducidad. Yo siempre lo he dicho, Sergio Pellegrín ha sido un ejemplo como futbolista, también como persona, pero yo creo que las dos cosas van muy vinculadas, sobre todo en esta profesión que tienes que cuidarte tanto y físicamente pues estar al 100% cada día, no solo los partidos, sino sobre todo los entrenamientos. Sergio, ¿qué fueron? ¿Cinco temporadas o cuatro en Elche? Cinco temporadas. Ya he perdido la memoria. Creo que, haciendo las cuentas esta mañana, creo que han sido 130 partidos aproximadamente. No se lleva las cuentas. Pues no recuerdo muy bien. Sé que superé la cifra de los 100 partidos oficiales la primera temporada en Primera División. Y bueno, pues entre Liga y Copa posiblemente haya llegado a esa cifra. No recuerdo muy bien, pero sí. Bueno, pues fueron 5 años pues donde he vivido de todo. Situaciones maravillosas, como has comentado antes, situaciones inolvidables, y con eso me quedo, con haber jugado muchos partidos, con haber defendido con mucho orgullo esa camiseta y que la gente tenga un buen recuerdo de Sergio Pellegrín. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes? Bueno, recuerdo el más bonito, lógicamente, el ascenso y los partidos de Primera División. Especialmente el partido de Primera División fue el que jugamos contra el Barça en casa, que nos dio la salvación. Un partido muy bonito, muy completo en todos los aspectos, ¿no? Nos dio la salvación, jugamos contra un equipo que se jugaba la liga, a mí me salió muy, muy buen partido, entonces, bueno, pues fue algo inolvidable, pero sí que es verdad que el año del ascenso, la celebración, todo fue especial también. Han sido, yo creo que, muchísimos momentos especiales para todos los que pues fuisteis de esa quinta, de esa generación del ascenso, incluso de, a pesar del amargor del año del playoff, también fue una gran temporada. Yo creo que son muchos momentos, ¿no? Además del ascenso, y sobre todo jugar en Primera División, que lógicamente es la meta de cualquier profesional, ¿no? Sí, la meta. Evidentemente, pues llegas a un Elche con ese objetivo, pero no se te pasa por la cabeza pues lo que realmente pasó, ¿no? Un ascenso, 2 temporadas en Primera División y muy buenas. Bueno, pues fue lo que decías, todos los años, los 5 años han tenido momentos muy buenos, muy buenos. El primer año, el del playoff, el segundo año, pues a nivel personal yo me encontré muy bien, empecé marcando muchos goles, el equipo estaba primero, luego pues tuve la desgracia de caer lesionado de pubis, el equipo colectivamente no acabó de arrancar y acabó mal la temporada. El tercero fue el del ascenso, el cuarto fue la permanencia en Primera División, fue muy especial, y el año pasado también, ¿no? Conseguimos la permanencia deportivamente hablando. Entonces, bueno, todos los años han tenido algo bueno. ¿Va a ser para ti partido especial el sábado aquí en el estadio? Sí, evidentemente. Yo he dejado muy buenos recuerdos, muy buenos amigos, la afición, conecté muy bien con la afición, conecté muy bien con el club. Es un club especial para mí, siempre estará en mi corazón. Entonces, pues bueno, evidentemente llegar y jugar en el Martínez Valero como visitante va a ser raro para mí, va a ser un partido especial. Una vez rueda de la pelota, pues ya te olvidas y ya te centras en lo que te tienes que centrar, pero lo que son las horas previas, pues bueno, pues va a ser una situación diferente para mí. Siempre a los delanteros de rivales que han sido ex, el otro día, la semana pasada, entrevistamos a Nino, le preguntamos lo típico, ¿no? Si marcan, lo celebrarás. A un defensa se le hace raro, pero es que tú a veces te da por marcar goles, así que te pregunto lo mismo, si marcan, lo celebrarás. Pues bueno, que se preguntes a Nino es lógico, ¿no? Porque lleva muchos goles en toda su carrera y evidentemente pues siempre está con la posibilidad de marcar. Un defensa, bueno, yo este año llevo 2 goles y bueno, me gustaría marcar muchos más para ayudar al equipo, pero nunca se me pasa por la cabeza si lo voy a celebrar o cómo lo voy a celebrar. De hecho, el primer gol que yo marqué pues fue objetivo de todas las risas en un estadio porque no tenía ni idea cómo celebrarlo y bueno, fue una celebración graciosa. Y bueno, pues si esta semana consigues un gol, pues no se me ha pasado por la cabeza o celebrarlo o cómo celebrarlo. Evidentemente lo haría con todo el respeto del mundo a una afición que pues me ha tratado muy bien y que me tiene mucho cariño. Sergio, hemos hablado de los momentos bonitos, que hay muchísimos, y además yo recuerdo muchos, pero Espino, ¿se te ha quedado clavada alguna? Porque normalmente los futbolistas, los entrenadores, los presidentes, es muy difícil elegir el momento para salir por la puerta grande, muy complicado. Y en este caso, yo creo que ni tú, ni el propio Edu, por vuestro pasado, tuvisteis el propio Manu Herrera, una salida que yo creo que os merecíais. ¿Eso es la principal espina que os queda, la salida? Bueno, posiblemente pues la salida del club no fue la ideal, ¿no? Por situaciones que se vivieron en los últimos meses, sobre todo, sí que queda un poquito más sabor de boca. Pero bueno, al final pasas página y todos los recuerdos que te quedan son bonitos, ¿no? Lo que comentaba antes, todos los años se han tenido cosas muy buenas, todos los años se han tenido algunas cosas menos buenas o más desagradables. Así que yo ahora mismo he hecho la vista atrás y tengo un recuerdo maravilloso, precioso de esos 5 años y con eso me quedo. Como decías, no, estos últimos meses, en la última temporada, sobraron, hubo cosas que no gustaron y no ayudó a que, bueno, pues que saliésemos de la mejor forma posible. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y me quedo con, sobre todo, el concepto que tiene mi la afición, el concepto que tiene mi el club, y el concepto de mí que tiene mucha gente relacionada con la Elche. Eso ya afortunadamente nadie lo va a poder cambiar y está ahí, pero la verdad es que vivimos un auténtico tsunami deportivo, no, institucional, porque es que deportivo salvasteis la categoría de manera fantástica, pero es que todo lo que ha pasado, el descenso administrativo, el impago, bueno, absolutamente todo lo que ha pasado en apenas 3 meses, ha sido una pesadilla. Aquí todavía intentamos recuperarnos y gracias a la marcha de este nuevo Elche, bueno, pues poco a poco, como tú dices, pasamos página, pero me imagino que le habrá dado vueltas a todo lo que pasó en tan poco tiempo en los últimos meses, ¿no? Sí, es verdad. Yo lo viví pues en primera persona desde el principio de todo, porque bueno, me tocó ser capitán esta temporada pasada. Tuve muchas reuniones con ACE, nosotros nos reuníamos con los dirigentes y es verdad que pues teníamos que transmitir a la plantilla tranquilidad, todo lo que nos decían, pero claro, nosotros nunca estábamos al tanto de la realidad que se estaba viviendo. Entonces, bueno, pues todo eran noticias, un poco nos descolocaban, eran muy confusas, y al final llegó una cosa que prácticamente nadie se esperaba, que era un descenso administrativo. Es decir, había una amenaza ahí, pero nadie se la quería creer o nadie se la creía. O sea, es imposible, ¿no? Si el Elche no, estando en primera división, ¿no? Pues al final sucedió, cosa que nos pilló a todos un poco descolocados, y mira, al final pues suceden estas cosas en el fútbol que no te esperas y, como decías, hay que levantarse lo antes posible y rearmarse, porque esto continúa, si no puedes estar toda la vida lamentándote de lo mal que se ha hecho en las cosas, de esto, de otro. Sí que es verdad que hay que buscar soluciones, hay que aprender de los errores, pero hay que levantarse y seguir, y creo que, bueno, pues que por lo menos se ha confeccionado una plantilla competitiva para poder aspirar a algo, aunque es muy difícil un ascenso, lógicamente. Es una cosa que hay 22 equipos en la categoría y 21 aspiran a un ascenso, entonces es complicado, pero lo importante es que ha tenido una reacción bastante rápida, buena, y que no se ha hundido más todavía. ¿Qué te parece el nuevo Elche al que lo vais a enfrentar el sábado? Bien, yo lo he visto bastantes veces este año y me parece un equipo muy joven, un equipo que muy dinámico, un equipo que trata muy bien el balón y bueno, pues un equipo como cualquier otro de la categoría, capaz de ganar a cualquiera y capaz de perder con cualquiera si no se compite. Entonces, bueno, pues tiene las peculiaridades de un equipo como si fuese filial, porque son jugadores muy jóvenes y jugadores que hace prácticamente nada, casi todos estaban en un filial. Y bueno, pues bueno, es un equipo que es competitivo. De hecho, el otro día estuve viendo el partido de Lugo y me pareció un equipo que jugó bastante bien. Conociendo a los equipos de Bordalás, y aquí lo tenemos clarísimo, lo decía también hoy un jugador del primer equipo, Isidoro, la única manera de ganar este tipo de partidos es igualaros en intensidad, porque claro, conociendo al míster, su sello seguirá siendo inconfundible, máxima competitividad, tensión, un equipo fuerte, en eso el Alavés es un poco el sello del míster, ¿no? Sí, señor míster, pero bueno, que poco a poco se va implantando en todos los equipos de segunda división. Esta categoría te exige mucha concentración, mucha atención, mucha intensidad, agresividad deportivamente hablando, lógicamente, dentro de los límites, y hay que ir al límite, y esto es básicamente lo que están, pues bueno, teniendo muchos equipos de esta categoría, no solo el Alavés o los equipos de Borará, sino que poco a poco todos están dando cuenta que si pierdes un poco la concentración, la atención o la intensidad, pues cualquiera te puede ganar. De hecho, nosotros hemos ganado en campos muy difíciles y hemos perdido en casa pues contra algún rival que nos ha superado en intensidad. Por lo tanto, bueno, pues lo que dice Isidoro en este caso, pues tiene toda la razón del mundo, que hay que por lo menos igualar la intensidad del rival, y luego, pues bueno, pues hay otros factores que pueden decantar la victoria para un equipo o para otro. Que no hay que confundir, como tú bien decías, la intensidad con la agresividad, porque yo recuerdo, y tú lo sabes bien, aquí en Elche se tildó, yo creo que de manera interesada, a partir de aquel playoff, Valladolid, Granada, que los equipos de Bordalás eran demasiado agresivos, que cruzaban el límite y os pusieron ese sello y ese San Benito. Eso lo tienes tú también claro, ¿no? Sí, por supuesto, pero bueno, ya sabes que cuando un equipo cruza el límite, ahí están los árbitros para castigar, o sea, que no tiene sentido. Lo que pasa es que es verdad que el fútbol, como decía, ha cambiado, ¿no? Ahora todos los equipos están igualándose mucho la intensidad. Antiguamente, estoy hablando de 4 o 5 años atrás, había equipos que se pensaban que solo con las plantillas que tenían o solo con la técnica ya ganaban los partidos, pues se veían superados por un equipo intenso que al principio no contaba nadie y que luego pues te ha superado. Y eso, pues yo entiendo que te puede dar rabia, te puede crear pues cierta, no sé, complejo, envidia, llámalo como quieras, y eso pues fue la etiqueta que le pusieron a Elche de entonces. Bueno, un equipo que era competitivo, que era intenso, le superaba a cualquiera, pues entonces eso había gente que no lo quería aceptar. Y desde entonces, pues bueno, se tachó a Borrarás con una etiqueta de agresivo, de no sé, llámalo como amarullero. Sí, sí. Cosa que bueno, pues que lo sufrimos en primera persona y en Elche, y que evidentemente con el tiempo se ha visto que no es así. Cuando tú te pasas del límite, ahí están los árbitros para castigar, nada más. Yo quiero esos equipos competitivos. Bueno, pues por cierto, un detalle, lo comentaba esta mañana con los compañeros de la redacción. Allá donde va Bordalás, allá que va Pellegrín, porque si no recuerdo mal, en el Alicante estuviste con él, en el Elche, ahora en el Alavés. Vamos, que si se va a su casa te lleva, ¿eh? Eso bueno, que confía ciegamente en ti, ¿eh? Yo ya tengo mi casa, o sea que yo a su casa no me voy a llevar. No, bueno, me llamó este verano, me dijo que quería contar conmigo, y bueno, dentro de las propuestas que tenía para jugar, fue no solo la situación de que este Pepe, que ya lo conozco, pero me gustaba el club, me hablaron muy bien del club, me hablaron muy bien de la ciudad, y bueno, la verdad que encantado de estar aquí con Pepe y estar en un club como este, como el Alavés. Todo eso en sentido positivo, ¿eh? Porque eso habla muy bien de la persona y del futbolista, evidentemente. O sea, un entrenador no llama al mismo jugador para tres equipos, salvo que sea un pedazo de tío y que además le cumple en el campo. Eso está más claro que el agua. Pues Pellegrín, que para mí, sin duda, yo lo he dicho muchas veces, es un grande ya en la historia del Elche. En 5 años ha conseguido muchas cosas, y entre ellas pues un ascenso a primera división, que aquí en 25 años no lo conseguíamos, y además juegan en la máxima categoría. Sergio, que ha sido un placer hablar contigo, y sobre todo que los seguidores del Elche, los oyentes del Elche y del fútbol, pues vuelvan a escucharte. Lógicamente deseamos que el próximo sábado no te salgan muy bien las cosas. Bueno, pues nada, un placer, hombre. Yo la verdad que tengo mucho cariño a la afición, a toda la gente que me ha tratado de manera espectacular, y como decía, va a ser un partido especial y espero disfrutar mucho en el campo, y que pase lo que pase el partido, pues le deseo la mejor de las suertes a Elche a partir del sábado, y que ojalá los dos el año que viene estuviésemos en primera división. Ojalá, te cojo la palabra y lo mismo te deseamos, Sergio, un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Sergio Pellegrín, sin duda protagonista, lo va a ser el próximo sábado, como lo va a ser pues también Bordalás. Estamos hablando de, bueno, pues jugador y entrenador con un pasado importante en la entidad blanquiverde. Se me ha pasado rapidísimo el tiempo hablando con Sergio, así que vamos a ir poniendo ya el broche final a este tiempo de Elche en Punta. A las 7 llega el remate con el Willy Cerán y toda la información deportiva de la última hora del Elche Club de Fútbol, y yo te espero mañana a partir de la 1:15 aquí en otra edición de Elche en Punta. Hasta mañana. Verá, quería pedirle un aumento de sueldo.